Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a hablar hoy sobre todo de atletismo y baloncesto. De atletismo porque este fin de semana se celebraron dos pruebas que concitaron una gran presencia ubriqueña, sobre todo la de la vecina localidad de Jimera del Íbar, la Jimera 3 Trail, que este año, como saben, como ya repetimos la semana pasada, era campeonato de Andalucía por segundo año consecutivo de carreras por montaña por etapas. Una prueba en la que la victoria final se la llevaba En este caso, el corredor Raúl Criado, con un tiempo de 5 horas, 2 minutos, 2 segundos. Y además se embolsaba esos 1.500 euros que estableció la organización como premio para el vencedor absoluto. En categoría femenina, igual. En este caso, Raquel Villalba, con un tiempo de 6:24:24, fue la que también consiguió ese premio de 1.500 euros. El mejor de los ubriqueños, Francisco Pazo, que fue cuarto de la clasificación general y tercero de veterano A. Lo que ocurre que en lo que puntúa para el campeonato de Andalucía ha subido un puesto, con lo que finalmente es tercero, medalla de bronce de ese campeonato de Andalucía absoluto, del campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas. Además de Francisco Pazo, hubo un alto número de corredores ubriqueños en esa modalidad individual. Y en la modalidad de relevos por equipos de tres personas, comentar que la victoria se la llevó el equipo Jesús Hinojo Trail Team, con un tiempo de 5 horas 46 minutos 37 segundos. El equipo ubriqueño Noelia Barea, José Manuel Orellana y Rubén Torres terminó en la cuarta posición absoluta con 6:23:45, pero la primera de su categoría, la de equipos mixto. Y también tuvimos presencia en la carrera nocturna, que simplemente eran los 13 kilómetros que se corrían en la noche del sábado, que no era puntuable para nada, y en la que, por ejemplo, Pedro Sánchez Rosado fue cuarto clasificado. Esa fue una de las citas, insistimos, de este fin de semana, con alta presencia ubriqueña. La otra, en este caso, fue la 38ª edición del Zurich Maratón de Sevilla, que en este caso permitió la participación de hasta 12.000 corredores, nada más y nada menos. La victoria fue para Gadisa Bir Anu Sumi, el corredor etíope, con 2 horas 4 minutos 59 segundos. Y el mejor de los ubriqueños, Fernando Franco, con 2 horas 39 minutos 25 segundos, estando también o cruzando también la meta, José Luis Rodríguez Lobato, Andrés Aránega o Antonio Sánchez, al menos de los que nosotros hemos tenido constancia de esos 12.000 corredores. Y por otra parte, también se disputaba el campeonato de Andalucía Máster en pista cubierta de atletismo en Antequera, y en la prueba de los 3.000 metros en la categoría Máster 50, el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno terminó en la tercera posición. La victoria fue para Francisco Javier Donato, ex compañero de equipo de Francisco Javier Jaén, con un tiempo de 9 minutos 34 segundos, seguido de Francisco José Muriel, 9:37, y Francisco Javier Jaén Moreno, que terminó en esa tercera posición con 9:41.02. Cuarto, Francisco Javier Malo, 9:41.35. Es decir, que estuvo muy disputada esa tercera posición. Y sobre estos asuntos, sobre el atletismo, es el tema con el que queremos abrir boca en el día de hoy. En otras ediciones no hemos centrado directamente en la Jimera 3 Trail, ya saben que suele coincidir en fecha con esa maratón de Sevilla. Este año vamos a cambiar de registro y nos vamos a quedar precisamente con la maratón de Sevilla, por lo que ha significado, por el auge que ha cogido esta prueba. Este año incluso se ha llegado a retransmitir en directo por televisión. Y bueno, para conocer la experiencia de uno de los corredores de nuestra localidad que tuvo bien prepararse la prueba e intentar hacer una buena actuación. Hablamos de Fernando Franco, recuerden, tercer clasificado en la última edición de la carrera de las Nutrias Pantaneras. Pues con él vamos a hablar, vamos a charlar en los próximos minutos y lo saludamos ya, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué tal? 2:39:25 en la Maratón de Sevilla. Un tiempo que desde mi punto de vista habla a las claras del momento en el que te encuentras, el momento físico. ¿Qué tal has terminado la prueba? ¿Has terminado satisfecho? Bueno, satisfecho, como quien dice, no, porque pensaba otros objetivos. Pero bueno, he bajado mi marca personal en 1:20 y estoy contento por eso, vamos. La he disfrutado. Porque, ¿qué expectativas tenías tú para esta prueba? Es decir, ¿qué objetivo te habían marcado para esta Maratón de Sevilla? Pues estaban, mi objetivo era 2:34, 2:36, más o menos en ese tiempo, porque lo había entrenado bien, pero el cuerpo me dijo va a estar en partir del 27 y tuve que adaptarme a él. Uh-huh. Mirándote los datos, ¿no? De la carrera has corrido a un ritmo final de 3:46, pero prácticamente, como me estás hablando, hasta la media maratón fuiste en torno a los 3:30. No sé si esa era la idea original que tenías para conseguir bajar la marca o fuiste más rápido de lo que esperaba. No, yo más o menos tenía calculado media maratón a 3:30, 3:32 y luego la otra media 3:40, 3:42, así, una cosa así, uh-huh. ¿Sabes? Un poco más, pero no pudo salir. Es decir, el cuerpo me dio basta a partir del 27 y tuve que adaptarme a lo que me decía, vamos. Uh-huh. Es decir, que tú lo que es la primera parte de la carrera sí fuiste cumpliendo con lo que tenías pensado, ¿no? Sí, sí. Y fue sí. Prácticamente, era, como tú dices, el kilómetro 27, sí. Donde ya la cosa cambió. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que te ocurrió? Yo creo que fue el desayunar, porque yo siempre a todas las carreras y a todos los entrenos que hago voy en ayunas. Y ese día estábamos en un hotel y opté a comer fruta. Uh-huh. Yo lo vi normal, pero creo que el cuerpo no estaba acostumbrado a esas cosas. Creo yo que sería de eso, porque fue como un dolor así en el lado. No logró pararme, pero ya bajó mucho el ritmo. Y ya la cabeza te dice, no, ya no va a hacer lo que va a hacer. Uh-huh. Y el cuerpo te... Lo que tenía pensado ya se fue. Uh-huh. Oye, Fernando, y por experiencias anteriores, tú antes de Sevilla me comentabas fuera de micro que ya habías corrido la maratón de Málaga, ¿no? Sí. Digamos casi... Casi de tu única referencia, antes de esta, ¿no? Sí, porque yo a partir de la de Málaga estuve con un entrenador y esta he cambiado a otro entrenador para ver si me podía superar un poco unos 3 o 4 minutos eso que quería yo bajar. Los entrenos están bien hechos, pero claro, fue un fallo mío, como quien dice. ¿Y aquella experiencia de Málaga, cómo terminaste? Porque claro, fue tu primera carrera y entiendo que estarías eso en torno a 2:40... supongo que para ti era ya considerabas entonces que aquello era una buena marca, ¿no? Para empezar. Sí, sí, porque ahí iba yo, mi entrenador me dijo que lo hiciera y me saldría. Y le hice caso y me salió a 2:40, ¿sabes? Que yo 2:40 para mí ya era una pasada, ¿sabes? Lo que pasa que ya al cambiar de entrenador te manda unos ritmos, te van para acá y te pone, te emociona para acá, haces cosas que dices, hostia, que puedo hacerlo, ¿sabes? Sí, claro, que uno cada vez siempre va dando intentando dar, claro, un pasito te motiva, más. Claro, sí, sí. Oye, y yo... Una... Sí, perdona. Que digo, yo veía que lo debería de haber hecho como lo tenía que ver, pero es que no me salía, vamos. Uh-huh. Me he equivocado yo, vamos. Oye, Fernando, una duda. ¿Aquella maratón de Málaga la hiciste sin desayunar? Aquella, sí. ¿Y cómo haces para que el cuerpo aguante el terrible esfuerzo que es correr 42 kilómetros? La costumbre. Tú acostumbras al cuerpo al entreno a no desayunar. Uh-huh. Y yo, para mí, me va muy bien, la verdad. Hay otros compañeros los que entreno que se tienen que tomar un café o se tienen que tomar, yo qué sé, o 2 horitas antes de la maratón. Yo no. Yo no puedo. Sí, pero vamos, en líneas generales entiendo que ningún corredor se hartará, ¿no?, antes de una carrera como esta, sino que hacen como tú, ¿no? A lo mejor no desayuna, pero a lo largo del recorrido le van metiendo algo al cuerpo. La verdad es que sí, yo me he bebido 2 geles en todo el maratón, uh-huh. Más lo isotónica que he ido cogiendo. más no le daba. Uh-huh. No me ha hecho falta, como decía, o sea, estoy como, voy como deshidratado, voy como desayuno, sí, sí. No era esa sensación, era un dolor como diciendo el desayuno. Uh-huh. Yo le he echado la culpa a eso, creo, porque nunca me ha pasado. Y tampoco ha sido tan copioso, ¿no? No, la verdad que no, pero yo ya a veces iba a entrenar por la tarde y me tomé una merienda y lo pagaba. Ajá. Y a la cabeza te dice esto es de esto, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad que si no puedo ir con algo en el estómago lleno, no puedo ir. Uh-huh. Oye, Fernando, ¿cómo llegaste entonces a meta? No, llegué bien. Uh-huh. Ya sabiendo que ya se me había ido, llegué bien. Tampoco, hombre, iba cansadillo, normal, porque... Y la cabeza, más cansada de cabeza que de pierna, porque yo hoy he estado trabajando y he estado muy bien. No, uh-huh. No me puedo quedar, la verdad. Hay uh-huh. otra gente que se pegan 3 o 4 días que las piernas no las sienten. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero yo la verdad es que estoy muy bien. Oye, Fernando, cuando hemos tenido la ocasión de hablar con... Esto es porque muchos oyentes quizás no asocien lo que es el kilometraje, ¿no?, a la dureza de la prueba... corredores que han hecho ultrafondo, y estoy hablando de pruebas de 100 kilómetros, 150, nos han reconocido a nosotros que para ellos lo más duro de entrenar y de preparar era una maratón de asfalto, queremos decir. ¿Opinas tú de la misma manera? ¿Es muy sacrificado? Es sacrificado si no estás motivado, porque si estás motivado y quieres, no es sacrificado, la verdad. Porque yo tengo un niño de 1 año y esta carrera me la he preparado con él. Uh-huh. Y no he salido todos los días a correr. Sí, he sí, saltado sí. varios entrenos y yo pensando que es que prefiero estar con mi niño antes que correr, pero bueno, era uh-huh. eso, ¿sabes? Pero he sacrificado, según como lo... Si vas obligado, es muy sacrificado. Pero si vas motivado, no es sacrificado. Ah, yo te lo digo desde el punto de vista que tú vayas a una maratón a hacer marca. No a completarla, sino si tú quieres ir a hacer marca. Claro, los entrenamientos serán más exigentes y casi como que me decían que lo tienes que cumplir a rajatabla. Bueno, a rajatabla, yo no lo he cumplido los míos, la verdad, Uh-huh. Y yo iba bien, de verdad, porque hay gente que te manda 130, 140 por maratón y yo creo que están equivocados, creo, uh-huh. de mi punto de vista. Y de mi punto de vista, mi entrenador ahora que tengo, me ha dicho que hay que rebajar la carga de kilómetros y meter más fuerza. Un día de serie, 2 días como mucho. Uh-huh. Y yo, la verdad, que me ha ido muy bien. Más calidad y menos cantidad, ¿no? Ahí está, sí. Uh-huh. ¿Qué es lo que peor se lleva de una preparación para una maratón? Buah, ¿qué es lo que da más pereza? ¿La serie? No, la serie no. La serie a mí me gusta, la verdad. Uh-huh. Porque son de unos entrenos que cuando tú los terminas dices, me ha salido y te vas contento, ¿sabes? Uh-huh. A lo mejor cuando hay un rodaje de 80 minutos a 4:40, 4:50, eso es aburrido, la verdad. Uh-huh. Te da pereza de terminar y decir, un entreno de esto, ¿para qué sirve? Pero también son esenciales para eso. Claro, y entiendo que también tienes que tener en cuenta mucho también el tema de los descansos, ¿no? E incluso de la alimentación durante las semanas o los meses previos. Sí, sí, sí. Yo creo que la alimentación está de un 60-70. Uh-huh. Yo creo que sí, aunque le entreno un 40 o un 50, pero la alimentación, si no la cuidas, no creo yo que el cuerpo te vaya a dar mucho. ¿Y eso supone algún problema? Me refiero, ¿te tienes que quitar de comer determinadas cosas? O tú, por ejemplo, a modo de ejemplo, tú, bueno, eso dependerá ya de cada uno, la vida, la alimentación que lleve, ¿no? Pero ¿te tienes que quitar algunas cosas, no sé, dulces o...? Yo no me he quitado, la verdad. Yo si un fin de semana se me han tomado un dulce, me lo he comido. Uh-huh. Yo no, lo que no voy a estar todos los días, eso sí. Sí, sí, sí, pero bueno, domingo, si he tenido que comprar un dulce o me he tenido que beber, yo porque no bebo, pero uh-huh. leche entera o cosas, en vez de arroz y esas cosas, leche más de eso, yo me la he bebido. Uh-huh. Pero me refiero, dices tú, no, me como un dulce, no me voy a hinchar de dulce, pero es que tampoco te hinchas cuando no estás con una preparación de maratón, es decir, que a ti no es algo que... Claro, y además nosotros podemos permitir también comérnoslo en varias ocasiones porque es que lo quemamos y vamos todos los días a entrenar. Sí, sí, sí, sí. Pero esto es cada uno. Oye, ¿y desde cuándo estás tú personalmente centrado en lo que es la Maratón de Sevilla, en lo que a entrenamiento se refiere? Pues este año me la he tomado, porque nació mi hijo en enero, pues a partir de mayo, junio, Empecé a tocar y ya meterme, porque ha sido varios meses, pero como te digo, no lo he entrenado como... Exclusivamente, como, ¿no? A echarse. Claro, yo es que... Hasta que sí, a partir de la industria en octubre por ahí, empecé ya un poco más serio. Me motivé porque quería que fuera mi última maratón, pero no ha podido ser con el tiempo. Voy a tener que volver a hacer otra. Porque no me he quedado satisfecho. Pero bien, eso es lo que... Oye, ¿y qué ambiente hubo en Sevilla? Porque es una maratón que en los últimos años hemos visto que no ha dejado de crecer. Entre otras cosas también, supongo que por los premios en metálico que darán ahí, que hace que se den cita corredores, atletas de gran nivel, ¿no? No hay nada más que ver la lista para ver que el primer español aparece en la posición vigésima y no es un español de origen, sino que es de origen marroquí. ¿Qué ambiente se vive en Sevilla? Pues muy bonito, la verdad, ¿eh? En todas las calles, mucha animación en todas las calles. Lo que son los habituallamientos están muy seguidos, no están cada 5, sino que creo que era cada 4 o 200. Es que está muy bien, la verdad, ¿eh? Muy bien. Y los premios que dan tampoco es una cosa que los den en cualquier otro lado, porque claro. Son unos premios que son bastante grandes. Estamos hablando de una organización de altura, de hecho muchas veces ha sido Campeonato de España de Maratón. Bueno, es una prueba que ya está que ya es de referencia en el o lo ha logrado en estos últimos años, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos, que la ha logrado, ¿no? Tú eras la primera vez que la hacías, ¿no? La de Sevilla, ¿no? Porque sí, la de Sevilla, sí. ¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha gustado el recorrido, el planteamiento de la organización? Te puedo decir que ya no vamos, como que va a correr venida arriba, venida abajo, pues... Muy llano, la verdad que me ha gustado mucho el recorrido. Sí. No es como en Málaga, que en Málaga tiene una bajada, una subida, te metes por adoquines. Pero aquí no. Aquí la única pega que era que nos metieran por las vías esas del tranvía, pero muy poco, la verdad. Bueno, ya, Fernando, te hemos visto desde la carrera de las Nutrias en un par de pruebas por aquí, ¿no? ¿Qué has estado haciendo en este tiempo a nivel competitivo? Además de entrenar para la maratón, ¿en qué otras pruebas has estado tú por ahí? Pues este año no he estado ninguna nada más en la Nutria porque me he dedicado a mi hijo y a preparar pocas cosas nada más. Pero este año que entra ahora, sí, me voy a preparar para hacer algunas medias y varios 10, así, cositas más cortas, porque la maratón voy a dejar un par de años descansar, porque el cuerpo tiene que rehacerse otro poquito, porque esto, una maratón cada año, hay que echarle mucho tiempo y tiene que estar motivado. Y ahora mismo con el bajón que me ha pegado ahí, no creo que esté motivado ahora mismo para el año que viene. No es muy recomendable, digamos, repetir esta distancia, al menos a corto o medio plazo, ¿no? A mí me gusta, lo que pasa es que haberme equivocado en ese aspecto, pues prefiero ahora meter medias y 10K, y así pruebo otras cosas, porque creo que me van a ir bien también. Y dedicar varias carreras que por aquí cerca, que todavía no las he tocado. Bueno, digo que no es recomendable, quizás, aparte de por el desgaste físico, entiendo que también por el desgaste psicológico que conlleva, es lo que tú dices, esa preparación, ¿no? No solo el día de la carrera, sino la preparación y claro, lo exigente que es. Un maratón son 4 meses, como quien dice, de preparación. Y es como yo te digo, ahora estás muy bien motivado y cuando te falta un mes o te lesiona o lo que sea y ya la cabeza es... Olvida el maratón, vuelve a pensar dentro de 2 años otra vez, o... Es un mundo, un maratón, el entreno es un mundo. Luego la carrera son 2 horas 40, 2 horas 50, como quien dice, y se va volando. Oye, Fernando, yo he visto mucha gente que se prepara a la maratón y a modo de entrenamiento de calidad afronta a lo mejor una media maratón o varias pruebas de 10 kilómetros. ¿Tu forma de entrenar no te ha hecho esto necesario? No, la verdad es que no. Yo hablé con mi entrenador, yo le mandaba varios hacks que hacía yo aquí en pista, me dijo que estaba muy bien, que no hacía falta meterme carreras ni nada ni forzar. Yo las nutria, me dio mi entrenador que no la hiciera, pero yo la hice porque era en mi pueblo y nunca la había hecho y me salió bien. No terminé cansado ni nada, pero me gustó saber hacerla. Sí, media maratón debería haber hecho la de Sevilla hace 3 semanas antes, pero claro, quién sabe si te lesiona o no te lesiona a 3 semanas del maratón, es un mundo. Yo bueno, no, no arriesgaría, vamos. Los entrenamientos son un mundo y supongo que irá, bueno, cada persona, no sirven todos los entrenamientos para todo el mundo, eso es obvio, eso se critica mucho, que claro, no sigas entrenamiento que veas por internet, porque cada persona es un mundo, y esto es lo que nos viene a demostrar que, claro, aparte de que hay varias maneras de entrenar, también dependerá del individuo, ¿no? Lo que le venga bien, claro, lo que le venga mejor y lo que, como tú dices, le pueda pesar menos a la hora de coger la forma. Claro, sí, hombre. Yo cuando empecé con el entrenador ese nuevo, le tuve que mandar mis entrenos para que él viera más o menos el ritmo que yo tenía, que cómo iba. Tampoco me va a mandar un entreno de uno que va a hacer 2:30. Uh-huh. Porque es que eso es ilógico de que yo pudiera hacer esas cosas. O acababa reventado al final de los 4 meses antes del maratón, o me aburría, uh-huh, sin obtener los resultados de esos entrenos. Uh-huh. Está claro, esto es picar mucha piedra ahí poquito a poco, y no intentar no coger atajo, pues precisamente por lo que tú dices, porque luego llegan las lesiones y eso es lo peor que le puede pasar a un deportista. Fernando, ¿dónde te vamos a poder ver a medio corto plazo? ¿Tienes alguna prueba así a la vista? ¿Ya? Ahora mismo no te puedo decir, creo que no, pero voy a pensar en una media y unos 10K... En breve ya está corriendo, vamos. Uh-huh. Pues nada, pues ahora supongo que descanso y aunque tú te has quedado ahí con ese sabor agridulce, al menos has bajado el tiempo de la primera vez, que no está nada mal, no es una mala marca, aunque claro, tu prioridad era otra, pero bueno, estamos seguros de que lo vas a conseguir tarde o temprano. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Un abrazo, adiós. Bueno, pues vamos a continuar con el repaso a las citas atléticas de este fin de semana. Tan solo insistir en lo que comentábamos antes, que la victoria en esta prueba fue para Garisa Viranu Sumi, con un tiempo de 2 horas 4 minutos 59 segundos, seguido de Kebele Tulu Guami, 2:05:19, y Mekuan Ayenev Gebre, 2:05:24, los tres corredores etíopes. Como decimos antes, hubo que bajar bastante la clasificación para encontrar al primer nacional. Por ejemplo, cuarto fue Gasau Ayale, israelita, o uno de los favoritos o de los corredores con más renombre que vinieron a Sevilla, Nicolás Navarro, el atleta francés, que terminó en octava posición. En cuanto a los ubriqueños, insistimos, Fernando Franco, 2 horas 39 minutos 25 segundos, 349 de la general. Hay que bajar hasta la posición 3.181 para ver a José Luis Rodríguez Lobato, con 3 horas 29 minutos 59 segundos. Un poco más atrás, Andrés Aranega Jaén, 3.36.05, y Antonio Sánchez Núñez, 3.52.25, en su 18ª maratón de Sevilla, nada más y nada menos. Insistimos, una participación que rondó los 12.000 corredores y una prueba que el próximo año será campeonato de España y que servirá para muchos corredores para buscar su mínima de cara a los Juegos Olímpicos de París, que ya saben que se disputarán el próximo año en 2024. Pues eso es lo que en buena parte nos dejaba en clave ubriqueña esta 38ª edición del Zurich Maratón de Sevilla. Y hacemos referencia también a la Jimera Tres Trail, la prueba que se disputó este pasado fin de semana en Jimera del Ibar, de la que hablamos la semana pasada, y que nos dejaba esta vez como vencedor absoluto a Raúl Criado Sánchez, con un tiempo de 5 horas 2 minutos 2 segundos. Segunda posición para José María Garrido Reyes, 2:16:02, es decir, casi un cuarto de hora de ventaja con respecto al primero, y tercera posición para José Ignacio Heredia Caballero, 5:27:09. El ubriqueño Francisco Pazo fue cuarto clasificado con un tiempo de 5 horas 31 minutos 17 segundos. Estamos hablando, lógicamente, el acumulado de las tres pruebas que conformaron la modalidad individual y también por parejas, que eran puntuables para ese campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas. Insistir en lo que decíamos antes, de cara, esto es la clasificación de la carrera, de cara al campeonato de Andalucía, los no federados por Andalucía no puntuaban, digamos. Por lo tanto, Francisco Pazo ha podido subir un puesto en la clasificación y ha terminado en esa tercera posición del absoluta, en esa tercera posición absoluta del campeonato de Andalucía. Como comentábamos antes, Francisco Pazo no ha sido el único ubriqueño que participaba en esta prueba, porque casi una veintena de corredores de nuestra localidad en las distintas modalidades han tomado parte. Decir que en este caso los ubriqueños que estuvieron fueron los siguientes: Daniel Domínguez Chávez, que terminó en la 17ª posición de la general con un tiempo de 6:25:33. José Ángel Moreno Vallejo, 18º de la general con 6:25:57. Rubén Casilla Moreno con 6:43:15. Joaquín Sánchez Ruiz con 6:43:28. Antonio Domínguez Chávez, 6:48:35. Juan Carlos Romero Sánchez, 6:51:44. Diego Reina Romero, 6:53:00. Jacobo Rincón Fernández, 6:55:50. Diego Chávez Orellana, 7:34:00. David Jiménez Fernández, 7:09:35. Juan Antonio Domínguez Bueno, 7:46:31. David Domínguez Bueno, 7:46:17. Y Evaristo Moreno Atienza, 9:50:31. Lo que se refiere a la categoría femenina, la victoria fue para Raquel Villalba Rodríguez con un tiempo de 6:24:24, seguido de Yolanda Fernández 6:34:29 y Elena Sánchez con 6:49:26. Por cierto, una puntualización a lo que comentábamos antes. Francisco Pazo, como hemos dicho, ha terminado tercero de la general y tercero de su categoría de veteranos A. Raúl Criado, que digamos ha sido el vencedor de la carrera, era el que no era federado por la Federación Andaluza de Montañismo, es decir, el vencedor absoluto de la prueba al final no puntuaba para ese campeonato de Andalucía. Y en este orden, José María Garrido, José Ignacio Heredia y Francisco Paz han sido primero, segundo y tercero. Los tres son corredores de esa categoría de veteranos. Comentar también que lo referente ya a la otra modalidad por pareja, no tuvimos en principio participación ubriqueña. Donde sí la tuvimos fue en la carrera de relevos. Recordar que esta modalidad no era puntuable para el campeonato de Andalucía. La victoria ha sido para el equipo Jesús Hinojos Trail Team, que ha empleado un tiempo de 5:46:37. Segunda posición para Alcalá Trail, con 5:56:28. Y tercera para Cencerrunner, con 6:15:07. Cuarto, Torba Ubrique, de Noelia Barea, José Manuel Orellana y Rubén Torres, con 6:23:45. Cuarto de la clasificación general absoluta, siendo un equipo mixto, no solo de hombres. Por lo tanto, se ha llevado la victoria en esa categoría mixta. El segundo clasificado pues ha llegado, que ha sido el Club Atlético Rincón de la Victoria, 30 minutos después que el equipo ubriqueño, 6:53:43. Y el tercero ha sido Team Funci Trail, con 6:56:27. Y en la etapa de la noche, la prueba de solo 13 kilómetros, Hamadi y Rakhdami fue el vencedor con 56:47, seguido de José María Mirones Carreños, 56:58, y Adrián Tornay Gómez, 1:03:11. El ubriqueño Pedro Sánchez Rosado fue cuarto con 1:05:29. Además de él, Cristian Fernández fue un décimo con 1:14:23. o Julio Dueñas, 31º con 1:31.12. Destacar también la actuación de la obriqueña Toni Domínguez, que fue 13ª de la general y segunda fémina absoluta, es decir, segunda mujer que cruzó la meta en esta prueba con un tiempo de 1:17.24. Otra cita de este fin de semana era el Campeonato de Andalucía Máster de Pista Cubierta, donde estuvo presente el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno en la prueba de 3.000 metros en la categoría Máster 50. La victoria fue para Francisco Javier Donato Rosendo, con un tiempo de 9:34, 26 décimas. Francisco José Muriel Camacho, segundo, 9:37.09, y tercero Francisco Javier Jaén Moreno, 9:41.02, pues un par de décimas menos que el cuarto clasificado, Francisco Javier Malo Villar, 9:41.35, por lo que hubo una bonita lucha por esa medalla de bronce. Y también aprovechamos para recordar que este fin de semana en la localidad granadina de Otíbar acogió la primera cita de la Copa de España de Downhill de descenso. En este caso, contamos con la participación de un ubriqueño, Santiago Saborido. En categoría élite, victoria para Orion Kirmayer con un tiempo de 2:46. 31º de esta categoría, Santiago Saborido, con un tiempo de 8:46. Y obviamente no queríamos olvidar, siendo martes, el repaso al baloncesto, a la jornada baloncestística y en este caso a los tres partidos que se disputaron o que protagonizaron los equipos del CABU. Dos victorias y una derrota. La primera victoria vino de la mano del equipo infantil femenino, que venció al Club Baloncesto Algeciras por 36-34. Un encuentro en el que, en cuanto a números se refiere, la máxima anotadora del conjunto ubriqueño fue Marta Mariscal, con 13 puntos, 8 para Marta Derartu Menacho, 6 puntos para Manuela Casilla, 5 para Maya Ruiz y 4 para Julia Trujillo. En esta jornada ha dejado también los siguientes marcadores: Candray 15, Cádiz Club Baloncesto Cádiz 60, Dental Conil Mergablo 59, DKV Jerez 37 y Gimnástica Portuense 60, Ayuntamiento de Arcos 28. El Cádiz Club Baloncesto Gades es el equipo que encabeza la tabla con 11 victorias en 11 partidos. Segunda posición para la Gimnástica Portuense con 10 victorias y una derrota. Seguido del Dental Conil Mergablo, 9-2. 7-4 tiene Algeciras. Acorta su distancia con el equipo algecireño el CABU, que es quinto clasificado con 6 victorias y 5 derrotas. Por detrás de KV Jerez, con 4-7, igual que Candray, 2-9 tiene Arcos, 1-9 Club Baloncesto Cádiz y 10 derrotas el Jerez Club Deportivo Baloncesto. En la próxima jornada el CABU viajará hasta el puerto de Santa María, se medirá al segundo clasificado, a la Gimnástica Portuense, pero no este fin de semana, sino el siguiente, el del 5 de marzo. En minibásquet mixto, el CABU no pudo en la línea ante un rival siempre complicado en su cancha como es la Unión Linense de Baloncesto. 44-39 fue el resultado final a favor de las linenses. En el cuadro ubriqueño, Martina Rubiales Gutiérrez fue la máxima anotadora con 15 puntos. Daniela García, 8. Inés González, 4. Alejandra Trujillo, 4. Y Alejandra Domínguez de la Torre, 3 puntos. La jornada en esta categoría minibásquet femenina nos dejó además los siguientes marcadores: Presa Puerto Real 57, DKV Jerez 2013 17, DKV Jerez 51, Club Deportivo San Felipe Neri 2012 42 y Candray 55, Club Deportivo San Felipe Neri 2013 15. Candray es líder, 9 victorias y una derrota. 8 victorias y una derrota tiene DKV Jerez. 7-3 Unión Linense de Baloncesto. 6-3 Empresa Club Baloncesto Puerto Real. En quinta posición, con 4 victorias y 6 derrotas, tenemos al CABU. Por detrás, San Felipe Neri 2012, 3 victorias y 7 derrotas. San Felipe Neri 2013, 2 victorias y 8 derrotas. Con 10 derrotas, DKV Jerez 2013. El CABU juega en la próxima jornada, la undécima, en casa ante el líder. Recibe a Candray. El partido, al igual que ocurre con el equipo infantil femenino, no se va a jugar este próximo fin de semana, sino el siguiente. We'll Y por último nos quedamos con la categoría mini basket mixta, que sigue dándonos alegrías. Una nueva victoria para el Paco Bazán Cabu en casa ante el Club Deportivo Mergablo por 71-54. Sigue consolidando esa primera posición el equipo que dirige Jesús Ordóñez. Decir que la jornada nos dejaba también estos marcadores: Chiclana y Tuzzi 40, Club Baloncesto Portuense 0, Venta Elgamo Alcalá 52, DKV Jerez 12 y La Algaida 38, Ciudad de Cádiz 10. El Paco Bazán Cabu sigue liderando la clasificación con 9 victorias en 9 partidos, es el único equipo invicto que de la categoría. 8 victorias y 1 derrota tiene Venta Elgamo Alcalá, 6-3 Chiclana y Tuzzi, 6-2 Gimnástica Portuense, 4-5 Mergablo, 3-6 Algaida, 2-7 Ciudad de Cádiz, 1-8 el Club Baloncesto Portuense y 1-8 también, ocupando la última posición, el DKV Jerez. La próxima jornada, la undécima, sí se va a jugar este fin de semana, o al menos está programada. En este caso, el Paco Bazán Cabu se tendría que desplazar hasta Cádiz para enfrentarse al Club Baloncesto Ciudad de Cádiz. Una cosa es que esté programada y otra cosa que luego los partidos se disputen. Ya los equipos pueden ponerse de acuerdo, aunque suponemos que estando en fiestas tanto en Cádiz como aquí en este fin de semana, pues quizá se opte por el aplazamiento. Pero bueno, eso ya queda en la mano de los equipos. Nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde con otros asuntos interesantes. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Probablemente siguen ahí, aproximadamente a razón de un par por nariz. Dioptría feliz, miras tanto que no ves, sabes cuál.